Asilo Retro, el podcast de los juegos de nuestra infancia. Hola, soy Osan. Perdón, soy Casiopea y esto es Asilo Retro, el podcast de los juegos de siempre, de las tardes interminables de vicio, de los fosquitos, de ver droids y de los diminutos. Y en la edición de esta semana, es un programa especial con motivo de Retro Barcelona. Es el especial Mi Primer Juego. Así que, ¿cuál fue tu primer juego, Sano? Pues mi primer juego que recuerdo con mucho cariño fue, si no me equivoco, Mario Bros. Bueno, Super Mario Bros, que fue el que venía después. Pero lo que más recuerdo con cariño de ese juego fue que ayudaba con el mando al personaje a saltar. Es decir, yo cogía el mando y si tú tenías que saltar a la derecha, pues yo movía el mando a la derecha porque en mi cabeza el personaje iba a saltar más alto o iba a ir más rápido. Cosas de niños. Por cierto, que no te había dicho que para hablar de mi primer juego me he traído a unas cuantas personas y pues si quieres les doy paso. Vale, dales paso, con ellas os dejamos. Hola, soy Dr. Estepario y mi primer juego fue el Pitfall. Hola, soy Neko-chan y mi primer juego fue Pac-Man, en un Atari 2600. Hola, soy Roberto y mi primer juego fue el Donkey Kong 2 de Game & Watch de Nintendo. Soy Quiniela de Jugador Anónimos y mi primer juego, el que yo tuve, fue Super Mario 64, de Nintendo 64. Bueno, ya supongo que no lo consideras retro, pero la verdad que yo cuando tuve ese juego por fin en mis manos, gráfico, el Mario en 3D que lo había visto en la casa de mis colegas ahí en la Super Nintendo, cosas, o la NES, verlo en 3D era flipante, ves cómo derrapaba, salía la arena de los pies, joder, era el control, el joystick de la Nintendo 64, eso era flipante. Es como ahora jugar a Metal Gear Solid 5 con la jugabilidad que tiene, pues en su día, yo creo que es el plataforma que marcó un antes y un después. La verdad que tardé pasármelo en 2 años, súper contento con ese juego porque fue la hostia. Hola, soy Pengo y mi primer juego fue el Spy Hunter de Recreativa. Hola, soy Señor Mirindo y mi primer juego fue el Pong. Hola, soy Miguel del Valle y mi primer juego fue Story of the Tour de la Sega Mega Drive. Hola, ¿qué tal, oyentes de Asilo Retro? Soy Lucas González, contertulio a veces en Confesiones de un Jugador. Y nada, quería comentaros que mi primer juego del que guardo un recuerdo así especial fue Zelda Link to the Past, el de Super NES. Además, mi padre se acuerda mejor que yo de que llegó el día que él la compró la Super NES para él y llegó y se puso a jugar al juego y dice, cuenta, que llegué yo y le dije, ¡ay, papá, eso es para los dos, ¿no? y nada, desde entonces, bueno, ese juego para mí era un simulador de paseo, o sea, yo pasaba un poco de su historia, para mí era como el que, ese es un simulador de paseo, yo iba a una casa, los saludaba y no entendía nada de la historia, pero me gustaba jugarlo, me divertía bastante con eso, ¿eh? Cosas de niño. Hola, soy Laya y mi primer juego fue el Mousetrap. Hola, soy Koopa y mi primer juego fue el Super Mario All-Stars para Super Nintendo. Hola amigos de Asilo Retro, me llamo José, Jogomba en Twitter y en los foros, y el primer juego al que tengo recuerdo de haber jugado pues fue una partida al Missile Command en los recreativos, a donde me llevó un primo mío mayor cuando yo no sabía ni qué era aquello. Me encaramó al tablero de mandos porque yo no podía ni llegar con esa edad, y en cuanto puse las manitas sobre aquella bola y aquellos botones y vi lo que pasaba en pantalla cuando los movía, la verdad es que aluciné con la experiencia. Hola, soy Isaac Viana y bueno, mis primeros recuerdos de videojuegos está fragmentado. Recuerdo portátiles tipo Game & Watch, recuerdo recreativas como la de Donkey Kong, recuerdo consolas de marca rara que eran clones del Pong. Fue un poco una mezcla de todos esos elementos. Hola, soy Isaac y mi primer juego fue el Maniac Mansion. Hola, soy Intoki de Hot Factory. Mi primer juego fue Sonic 1, que venía con la Mega Drive 2, esa con botoncitos rojos. Guardo muy buen recuerdo de ese juego porque prácticamente el único que tenía hasta Navidades y al siguiente cumpleaños y estas cosas. Y bueno, estuve años jugando ese juego. Al cabo de los años me dijeron el truco para poder entrar a todas las pantallas y no tener que y poder continuar la partida. Por donde la dejé, porque me parece que no tenía chip de guardado ni nada. Y básicamente eso, el primer Sonic, Sonic 1. Hola, soy Funs y mi primer juego fue el Green Beret o Russian Attack de recreativa de Konami. Hola, soy Samuel Fukui. Mi primer videojuego fue un cartucho de 30 juegos en uno para la Atari 2600. Y recuerdo especialmente un juego de vaqueros en el que había una pared en medio y había que ir destrozándola y matar a tu contrincante. Me llamo Fernando Sojo. El primer juego al que jugué fue el Alex Kidd de la Master System. Hola, me llamo Estefanía y mi primer juego fue Mortadelo y Filemón Safari Callejero del Amstrad. Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel, vuestro amigo Espetero, y os doy la bienvenida a una nueva entrega de Asilo Retro. Estamos aquí en Asilo Retro con el amigo Osano y le vamos a contestar a su pregunta. ¿Cuál fue mi primer juego? El primer juego que jugué en la vida. Bueno, pues yo empecé a jugar videojuegos muy pequeñito. La verdad es que mi padre apareció un día en la casa con una cosa que no sabía lo que era. No te puedo decir, no, es que parece un teclado. No, un teclado sabemos lo que es a día de hoy. Pero era un Commodore 64. Bueno, y el primer juego al que jugué fue el Jumpman Junior. O sea, Jumpman Junior, que además tuvimos que teclearlo, o sea, que codificarlo. Tenía una revista, el que salía en los kioscos, que ya en aquella época salían revistas de informática, y venía el código del juego. Te puedo decir que la letra era a tamaño 2 o 3, que había que verla con lupa, casi, y no, yo qué sé, mil líneas de código que había que teclear, encima luego aquello daba error, porque los dólares, el símbolo del dólar parecía una S, el 5 parecía un 6, yo qué sé. Pero bueno, lo conseguimos echar a andar y el primer juego que yo recuerde haber jugado fue ese, fue el Jumpman Junior, que estaba muy muy divertido porque era un gracioso porque no sabíamos que era el Jumpman Junior, sino que los empezamos a jugar y nosotros decíamos el funámbulo, porque claro, un tío que se movía, subía por unas escaleras, unas plataformas, tenía que pegar saltos, esquivar unas balas, porque fijáis qué gracioso el juego, o sea, tú estás tan tranquilo subiendo y saltando y de repente se escucha ¡puf! Y aparece una bala que va por ti, o sea, algún hijo puta francotirador o algún programador no le gustó el juego y dijo, pues yo voy a matar al protagonista. Y te disparan mientras va saltando. Y claro, va avanzando el juego, se va haciendo más difícil, en vez de un disparo pues te salen dos disparos a la vez. Y puedes elegir la dificultad al principio del juego, puedes elegir la velocidad a la que salen los disparos, no recuerdo qué más salía, sí, la velocidad a la que salen los disparos, y es muy gracioso, poner la velocidad número 10, no da tiempo ni a respirar, y poco más, que recuerde, estoy entre ese y el Galaga, ¿vale? Que el Galaga tampoco le decíamos Galaga, le decíamos el Aliens. Porque claro, tú eras una navecita y aparecían unos aliens por arriba, ¿vale? Pero yo me decanto por ese. Estamos hablando de un juego que yo jugué cuando tendría 6 años, 7. Y no os voy a decir la edad que tengo ahora, pero hace muchos años, ¿eh? Hace muchos. Bueno, espero que te sirva para tu programa. Osano, un saludo. Y recordad, tu amigo Espetero, canal de Espetero, ahí. No me cortes. Adiós. Hola, soy David Castaño y mi primer juego fue Beachhead para Amstrad CPC Simple 128. Fue un regalo de Reyes, de aquella tenía 8 o 9 años, si mal no recuerdo, y recuerdo levantarme de madrugada como cualquier niño pequeño con la ilusión, montar el ordenador como buenamente pude con ayuda de mi padre y nada, pasarme toda la mañana jugando. Si no fue Beachhead, sería La Pulga, sería Roland en el Espacio o cualquiera de esa época, pero vamos, diré Beachhead por el recuerdo. Hola, soy Dani y mi primer juego fue el Target Renegade. Hola, soy Chema de la revista Retromaniac y mi primer juego fue el Psycho Pig XB para Astra CPC. Hola, soy Casiopea y mi primer juego fue una versión para ordenador, para un 286 de Batalla Naval. Vamos, era rudimentario pero molaba un montón y fue con el que yo me enganché a los videojuegos, pero en aquella época, cuando era pequeña. Hola, soy Carol y mi primer videojuego fue el Gorilas. Soy Carlas y mi primer juego fue Snake, de MSX. Hola, soy Vencio y el juego que yo recuerdo, mi primer juego fue el Three Wonders. y básicamente lo recuerdo porque fue el juego que me llamó la atención porque era un 3 en 1 y básicamente que más me gustaba fue el que era rollo Metal Slug, que era el Wanderer si no recuerdo mal, y bueno, y poco más. Básicamente me llamó porque eran 3 juegos en 1 y bastante variados entre sí, simplemente. Hola, soy Bene y mi primer juego fue el Snake. Hola, soy Arturius, y mi primer juego fue el Pokémon Amarillo, en la Game Boy Color. Buenas, soy Alejandro y mi primer juego fue Metal Gear 1 en PlayStation 1. Hola, soy Jordi González y el primer juego al que jugué fue el Magical Tree de MSX. Hola, soy Adrián Ripoll del podcast Hot Factory y mi primer juego, más bien juego, es consola. Tuve una NASA clónica con chorrocientos juegos dentro, entre ellos el Circus Charlie, el Dig Dug, o sea que me quedaría con un poco el conjunto de todos ellos. Hola, soy Ángel y mi primer juego es Caster Thrusters. ¿Cómo es, tío? Y se parte la tía. Yo, López Velaque. ¿Y a quién chocchuas? A Fullas. ¡Vuelve! ¡Wala! Y así llegamos al final de otro programa de Así lo Retro, un programa diferente, especial, ya que hemos hablado con mucha gente de su primer juego, hemos hablado con gente de Game Over, de gente con la que pude hablar en el Salón del Manga, gente de Con 5 Duros, que me mandaron sus primeros juegos vía email. Para terminar, quiero agradecerle a Casiopea que me haya ayudado a presentar este programa, y espero que os haya gustado. Y antes de despedirme, no os olvidéis de hacer un montón de fotos este fin de semana en Retro Barcelona, y pasadlo muy bien jugando, como siempre digo, a esos juegos del pasado, de esas tardes interminables de vicio. Y por cierto, no os penséis que os vais a escapar. A todos aquellos que estéis al otro lado del MP3, hasta la semana que viene.